Radio Relava en la calle. Seguimos entonces bajando por la 11, como en dirección a la primera. Ya escuchamos ahorita con la entrevista que le hizo Mauro al señor que estaba vendiendo el Bonais, que decía que estaba en construcción. Lo que pasaba, Stephanie, es que esta mañana yo me encontré con el señor mientras hacíamos las pruebas y él estaba peleando con alguien que se quejaba de esa construcción. Y él decía que él creía en la modernidad, que lo que había que hacer con la ciudad era eso, para que todos los vallecaucanos nos sintiéramos mejor. Y ahora nos dijo que no era vallecaucano. ¿Qué? A 2000 pesos la libra, 5000, amigo. A 2000 pesos la libra de brecha, 3000 en 5000, amigo. Brecha gigante. A 2000 pesos la libra, la brecha de 5000. Amigo, llegó la señora Reina Claudia. 15 por 2000, amigo. Paremos un ratito. Escuchemos el paisaje un ratito. Vamos a escuchar el paisaje. Señor, ¿usted vende raspado? Sí, ¿y usted vende raspado o cholado? Una hoja, raspado. ¿Y cuál es la diferencia? Es el mismo, lo que pasa es que eso tiene distintos nombres. A mí me han dicho que la diferencia era que el cholado era el que se servía de una manera y el raspado de otra. El cholado. ¿Y a cómo es el cholado? A 1000. ¿A 1000? Sí, señor. ¿Y si le hacemos un retrato sonoro del cholado, a cómo nos sale? O sea, lo mismo será. Más de lo que me he hecho. ¿Y le compramos un cholado, pero nos deja grabar todo el sonido de lo que va a hacer ahí? Bueno, ¿por qué no? Hágale. Y nos cuenta cómo se hace el cholado. Nos va contando, me lo hace. Ya, permiso. Aquí en este cajoncito. Radio Relava en la calle. Es que la idea es que otra gente lo escucha y se le... Váyanos contando qué sacó ahí. El hielo, saqué el hielo para echarlo al raspar, para raspar. Bueno, ahorita le voy explicando. A ver, copito. Bueno, entonces uno coge el raspadito, entonces raspa, le echa sabor a mora, maracuyá y leche condensada. Ya, permiso, le voy a explicar. ¿Cómo así que sabor? ¿Eso no es maracuyá entonces? Sí, por eso le digo maracuyá y leche con, y mora. ¿Pero es sabor o es maracuyá? Maracuyá. ¿Y, es ¿Y quién hizo ese maracuyá? No, pues hay que comprar maracuyá, es cocinado, crudo no es. ¿Con qué fin? Porque esta es mi cuchara, ¿cierto? Hay que cuidarle que no le haga daño a quien lo compra. ¿Por qué crudo? Puede ser bueno, pero ¿qué pasa? Que se enfuerza con el calor y toda vaina. El sabor a maracuyá, se coge el maracuyá, se licúa, después de licuar se cocina con azúcar hasta que quede un más o menos melado. Sí. Después se deja enfriar, después que eso se deja enfriar bien, porque si no también se vinagra. Sí. Y algo así. ¿Y hace cuánto está haciendo usted cholados aquí? Pues le voy a decir, este cholado nadie lo conocía aquí. Lo comencé a hacer yo en el 65, vendí en el 65, comencé a 20 centavos y nadie me compraba, y le puse copito de nieve porque vendía en unos vasos de cartón, pequeñitos, sí, a 20 centavos. Y la gente apenas, ve esa maquinita para raspar hielo, ve eso frasquito con llave. Bueno, y así hasta que, bueno, ya comencé a vender, ya subí a 25 centavos el raspado. Y así... ¿Y cómo era en el 65? Señor. ¿Y cómo se llama esa máquina? Es un raspador de hielo. ¿Y la máquina sí tiene alguna otra particular? No, es un raspador común y corriente. Por el audio. ¿Cómo era Cali en el año 65? Pequeñito, bonito, muy, usted podía andar por cualquier parte, no tenía problemas de nada. Y así era muy sano, bastante sano era Cali antes. Ahora, cuando después de los Panamericanos, que se volvió ya fregada la cosa, pues ya era bueno. Dígame, ¿qué más yo le explico, yo le digo? Ah, más antes, cuando recién comencé, vendía sin leche condensada. Vendía sin leche condensada, sino con limoncito por encima nomás. Pero un cierto día entré a J. Gómez a comprar unos palitos, porque en vez de cuchara eran palitos. Entonces yo vi que el tarro de leche valía un peso con 30 centavos. Entonces, como valía un peso con 30, dije, voy a ensayar con leche condensada. Y comencé con leche, copito de leche con leche condensada. Y bueno, ya comencé a vender, ya subí a 25 centavos. Y así, y ahí fui dándole. Pero ahorita, pues, ahorita hay una leche barata, ¿cierto? Pues yo trabajo con la misma condensada diante de tarrito. Venga, sí. ¿Cómo es que es su nombre? Roberto Díaz. Don Roberto, aquí tiene una admiradora que tiene una pregunta para usted en vivo. ¿Cuánto hace que no hace el amor, copito? ¿Cuánto hace, copito? ¿Qué le dice usted a la muchacha y admiradora? Vea. Eso, en mi época, eso era... Dígame, hable. Eso era una propuesta casi, ¿no? ¿Cierto? Yo digo, pues, yo no sé. Sí, no. Pero si me baja, si ¿cómo me eran baja, las muchachas caleñas? Muy bonito. 165. Vea, copito, yo se lo doy, pero si me baja, si no me baja, no me sirve. Qué esa vulgaridad, hombre. ¿Cómo eran las muchachas en el 65? ¿Ah? Muy bonitas, muy elegantes. Muy bonitas, muy elegantes y así. Y a mí me contaron, dizque al otro lado, dizque ahí en ese río se hizo la feria una vez. Ah, no, ahí se hacía, no, antes lo hacían aquí en la 15, por donde está San Andresito, por ahí. Y ahí después lo hicieron aquí por pasaje, por esta parte donde están haciendo el hundimiento ese. Después lo hicieron donde está el CAN, pero entonces no había el CAN, estaba el Pichincha. ¿Y cómo eran las ferias ahí? Muy bonitas, era al aire libre, en la 15 había puras casetas había por toda parte. Pero casi donde entraba pues el pueblo común y corriente. Y no tenían que, no hay como ahora que tienen que pagar más de la razón ni nada. Y me dijeron que había canoas en el río y no sé qué, ¿eso es cierto? Ah, sí, pero en el río Cauca. Eso sí. ¿Qué está haciendo ahí ahorita? El raspadito, ya en el copito. ¿Qué le echó? Lechera, vea. Esa es Parmalat, esa no es. Es Parmalat, sí. ¿Mezclé? No, pues la mezclé, doña. Usted me dijo ahorita que no, era la misma de antes. No, porque se lo han dañado mucho y está muy aguada. ¿A usted sí le gusta más la Parmalat? Sí, porque está mejor. Es que la que más espesita está ese mejor. Bueno. ¿Y ese billete de 1,000 usted se lo imaginaba antes o no? Pues es que si yo me vendía 1,000 pesos antes era un platal. Porque sí, señor, imagínense que valía 20 centavos un raspado para venderse 1,000 pesos. Era un platal. ¿Y usted ha visto ese billete o no lo ha visto? ¿Cuál? Ese de 1,000, ¿a quién tiene ahí dibujado? Ah, no lo he visto, ese que tiene. Común y corriente, ¿quién es? Jorge Elías el Gaitán. ¿Y ese señor quién es? Uno que iba a ser presidente. Iba. ¿Y qué pasó? Pues que lo mataron en Bogotá, dicen. ¿Dicen, no? Dicen, sí, porque a uno no le consta. No le consta a uno. Y a mi niño. Yo en mis 81 años no lo he visto. Muchas gracias. Bueno, señor, que el Señor los bendiga, que tengan buen día. Lo mismo, bueno. Necesito muchos más. No, ya he estado por allá. ¿Usted se quiere ir para el extranjero? Ya he estado por allá. ¿Pero se quisiera ir? Ya estoy muy viejo. El fue domador de tigres. Así, sí. ¿Cómo así? Pero sí. Espere, otra vez empecemos. Sí. Ah, sí, antes ahora de venir. Sí, hace cuánto que no hace el amor. No. Ahora sí. No. Yo comencé, es que. No, está bien. Yo no. Hace mucho tiempo no. Nada, yo comencé aquí en el centro, cuando estaba pelado vendiendo, cargando mercados. De ahí me fui en el circo Egrer Hermanos, cuidando los animales, dándoles de comer y toda vaina. De ahí progresé. Y entonces cuando ya progresé, el que manejaba los animales, un león se lo dañó la columna y no quedó sirviendo para nada. Bueno, en todo caso yo me quedé, yo le decía a los demás que fueran a comer, que yo les ponía a cuidar los animales, los armaba y toda vaina, hasta que yo me metía a la jaula así a ensayarlos, sin que nadie me acompañara ni nada. Una vez en Pereira hizo falta artistas. Dije, yo soy capaz de hacer tal cosa. Yo, ¿cómo se le ocurre eso? Bueno, le lloré tanto que hasta que me dejaron trabajar. como me dejaron trabajar, los dueños estaban aquí. Cuando llegaron los dueños y me vieron trabajar, dijo, es un peligro, usted se me va de aquí, se arregla mañana para llevarlo para acá y otra vez. Dije, bueno, yo me despedí, yo pues de los muchachos me despedí así, ¿cierto? Cuando no, me llevaron a Everfit a comprarme dos vestidos de Everfit, a comprarme zapato Corona y todo eso. Digo, usted ya no es del montón. Digo, ¿cómo que no? Pues si yo me crié con los demás, ¿y por qué voy a dejar? Digo, no, usted ya es artista. Me pagaban 10 pesos por presentación. En ese tiempo, pues, era mucha plata, 10 pesos. Bueno, y así seguí trabajando hasta que trabajé en la televisión. Trabajé aquí me hospedaron en este hotel, en el Alférez Real. ¿Cuál Alférez Real? Yo no conozco ese hotel. Había. ¿Dónde? Había aquí en la 12. Bueno, y ahí cuando nos fuimos a Bogotá, estuve en el Tequendama, también me hospedaron allá. Allá me tuvieron mucho rato, estaba mientras estaba el circo ahí. Y ahí ya estando en la televisión, en Caracas trabajé. Me gané un mano a mano con el Sabor de Películas, porque yo hacía lucha con ellos. Y en Caracas me hicieron esta cirugía de aquí hasta acá, que un león me bajó la cara, pero con una sola uña. Bueno, ya me hicieron la cirugía. Y en San Juan de Puerto Rico, también en la presentación, un león, un tigre me rompió la paleta y el pulmón de un mordisco. Estuve 6 meses en la clínica y ya seguí. Allá esto lo llaman piragua. Pero entonces, como ya le llaman piragua, aquí yo le puse copito de nieve. Y así ahí seguí con esto. ¿Y en qué año fue eso entonces? Yo comencé desde el 50 y pico, 52, 53. Pues tengo 81. Muchas gracias. Bueno, señor. Bueno, ahí que pasaremos luego a comer cholados aquí. No, que no le faltó el resto, ¿no? Me falta más todavía. Bueno, no, sí. Bueno, que tengan bien, buen día. Gracias. Bueno. Marca de espacio. Radio Relava en la calle. Bueno, estamos en la carrera tercera con calle 11. Son las 3:20 en la capital del Valle. Hay sol. En algún momento de la tarde hubo como amenaza de lluvia, pero nada. Sol, no sé por qué se acuñó también la expresión amenaza de lluvia. ¿Qué es eso? Es una maravilla que llueva, no es ninguna amenaza. Pero es que todas las amenazas son malas. Y yo te amenazo que te voy a besar, es súper bueno. Una amenaza de que me vas a besar, increíble. Te amenazo que te voy a dar un regalo, también es bueno. Una amenaza de beso, una cosa buena. No. Depende, ¿me entiendes? Está bien, yo solo pensé que la palabra... Y el besón. Que el concepto amenaza no... Depende de lo si me da negativo o no. Esa palma. Vamos a pararnos en esta palma. Esta es la plazoleta Colpatria. Marce, ¿y quiere que me le cuelgue? ¿Está mamado? ¿Usted también? Hagamos un cortecito, no por... solo para tener un backup de lo que tenemos. Listo. Para que no se vaya a cortar y se vaya a quedar mudo. Entonces vamos a parar 30 segundos, amable oyente.